Hace prácticamente 15 días o 20 días que veníamos anunciando cada dos o tres días que a mediados del mes de agosto seguramente la ministra Eneida de León podía responderle a Fugban, o por lo menos se había comprometido a responderle a Fugban sobre el 2% de intereses en los préstamos hipotecarios. Nosotros decíamos que la ministra había dicho que iba a revisar y si estaba equivocada, no tenía ningún problema en dar marcha atrás. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque Fugban hoy, los titulares de noticias dicen que está pidiendo la renuncia de la ministra de Vivienda, Eneida de León. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de Fugban, Gustavo González. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Un saludo. Bien. Bueno, Gustavo, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la ministra? Bueno, primeramente la ministra no fue a la reunión por alegando problemas de salud, lo cual no tenemos por qué dejar de creer, pero sí estuvieron su director nacional, Salvador Schelotto, y el asesor Juan Carlos López, en nombre de la ministra, y así lo manifestaron. Lo primero que llamó la atención es, como tú decías, que habían dicho que iban a dar una respuesta. Bueno, dieron una respuesta. La respuesta es que como la ministra se tiene que ir dentro de 6 meses, por una cuestión lógica y natural, por el tema eleccionario y de nuevo gobierno, no puede firmar la baja al 2%, que lo entiende lícito, que entiende que es un buen planteo, que además los números que presentamos como Fugban con respecto a la contraposición que hacen con el tema subsidio eran los correctos, los de Fugban. Entonces, bueno, en realidad, a 50 años de existencia de nuestra organización, que una ministra te diga que no puede firmar la baja del interés porque en 6 meses se va, nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué va a hacer durante todos estos 6 meses en Eneida de León en el ministerio? Bueno, tendrá que irse ahora, porque esto es como si mañana existiera un default, lamentablemente, en el país, por ejemplo, y Astori dijera, bueno, yo dentro de 6 meses me voy y no tengo nada que ver como ministro. Nos parece una falta de respeto realmente esta contestación. Lo segundo que es muy importante es que los números de Fugban son los correctos con respecto a una parafernaria que se habían hecho con los subsidios, ¿cierto? O sea que además marcan inoperancia. Si le pagamos asesores, técnicos, directores en el ministerio y al año y medio llegan a la conclusión de que los números que tenían ellos eran equivocados, que es como si esto fuera poco. La ley habilita realmente a que el ministerio pueda revisar los subsidios de las cooperativas, es decir, los subsidios que se le dan a las familias, a lo cual nosotros no nos oponíamos, porque es legal. No lo hicieron durante todo este periodo, y ahora que estamos en conflicto, mandan una circular diciendo que irán a las cooperativas a revisar. Es decir, una medida de presión, indudablemente, frente a la gente. Entonces, en este marco es que nosotros planteamos esto, pero además planteamos, y esto es clave, que mientras la ministra no puede firmar una rebaja del interés al 2%, el país dejó de recibir 75 millones de dólares aproximadamente este año por haber subsidiado al capital de la construcción. Sí. Para eso nada dice. Y además cuando le mandan a hacer los mandados para firmar cuestiones de medio ambiente, lo firma corriendo. Entonces lo que no hay acá es voluntad política y es responsable de este conflicto. Porque ahora se nos quiere colocar como responsables del conflicto a nosotros. Un año y medio de negociaciones y al año y medio dice que le falta 6 meses. O sea que hace un año y medio le faltaban 2 años y 1 mes. Pero tampoco lo firmó. Entonces esto fue una tomadura de pelo. Realmente muestra una política errática, equivocada. Y por otra parte lo siguiente. Como ustedes bien saben, porque nos conocen de hace muchos años, las cooperativas de vivienda antes del gobierno del Frente Amplio, los trabajadores éramos en general de la economía formal y deberíamos tener un ingreso. Pues bien, el gobierno del Frente Amplio y la unanimidad del Parlamento vota que al movimiento cooperativo de vivienda entren los trabajadores de cero salario para adelante, lo cual consideramos que es correcto, partiendo de la base que la vivienda es un derecho. Si yo ingreso a sectores que no ganan la canasta familiar, es obvio que voy a tener que subsidiarlo. Muy bien, por unanimidad el Parlamento vota el subsidio a la permanencia de la vivienda. Pero ahora se quejan de que es mucho el subsidio. Claro, primero, si la gente ganara lo que marca la canasta familiar, que son 84 mil pesos el núcleo familiar, no habría gente subsidiada. Ahora, nuestra gente no gana 84 mil pesos por mes, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos un tope que es hasta 50 mil pesos hacia abajo por el núcleo. Ahí lo estamos perdiendo. No te escucho, Gustavo, ahora. No sé por dónde había quedado. Estabas diciendo que ganaban de 50 mil hacia abajo lo que están integrando. Ahí está. Entonces, lo que nosotros planteamos, si se rebaja la tasa del 5% al 2%, obviamente que la cuota va a descender y por lo tanto también van a caer subsidios. Pero que no entrevenen subsidios con baja del interés. Y por otra parte, lo que se tiene que preguntar al oyente es lo siguiente: ¿por qué es el 5%? Eso se lo preguntamos a mí, ¿por qué el 5? Bueno, el 5 es el interés de la plaza bancaria privada. Pero claro, entonces, es eso lo que están cobrando de interés. Y están cubriéndose con ese interés, ¿cierto? Lo que saben que no van a poder recaudar porque la gente no le alcanza el salario. Esta es la realidad. Entonces, ahora que no quieran ocultar el sol con un dedo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que este conflicto es entera responsabilidad de un ministerio que no solamente tiene esta intransigencia con nosotros, sino que ustedes como periodistas saben que ha tenido serios problemas también con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. Sí. Por lo tanto, este tema para nosotros ya está laudado con esta ministra, lamentablemente. Y por otra parte, todos los actores nos han dicho Fugan tiene razón, pero están como el cuento. Tenemos razón, pero marchan presos. Claro. Gustavo, ¿qué es lo que va a hacer Fugan? ¿Porque tienen reunión a fin de semana? Sí, bueno, este viernes que viene tenemos cortes con agitación de propaganda en varios puntos de la ciudad. Después el sábado tenemos en las zonales plenarios con todas las cooperativas afectadas por el 5%, a los efectos de discutir un gran banderazo para el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, por todo 18 de julio, luego llegar a la Asamblea Nacional para discutir la oblación y consignación. Es decir, en la medida que no nos reciban el dinero aquellas cooperativas que lo resuelvan en la Asamblea Nacional al 2%, haremos una oblación y consignación al juzgado. Y fíjense que ahora va a perder más la ministra. No quiere bajar al 2, pero ahora muchas cooperativas vamos a presentarnos a la justicia y ese dinero no va a poder entrar al ministerio. Entonces, realmente de lo que se trata es que la resolución de este conflicto no hay otra que bajar el interés al 2%, porque un gobierno que se reclama de izquierda o progresista, por lo menos, no puede cobrar un interés bancario. Gustavo, ¿ustedes entienden que ese anuncio que hace el ministerio entonces de revisar los subsidios tiene que ver con esta medida que puede tomar Fugban? Bueno, sin duda. Si no lo hicieron desde que la reglamentación existe, desde el año 2008, nunca mandaron a nadie a revisar los subsidios y ahora se les ocurre introspectivamente mandar notas a todas las cooperativas diciendo que van a ir a revisarlo, es porque ellos saben que con esto pueden generar nerviosismo, ¿cierto? Y presión. Es una medida de presión. Ayer le mandamos una nota al director Salvador Esqueloto planteándole que para nosotros, en un conflicto, esto lo único que hace es sumar leña al fuego. Nos parece totalmente fuera de lugar. Es una medida represiva lo que están haciendo. Pero bueno, allá ellos. Y sabrán cómo responderemos nosotros. Gustavo González, muchísimas gracias por el tiempo. No, a las órdenes, y como siempre un gusto hablar con ustedes. Igualmente, hasta luego.